Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Hoy dedicaremos nuestra charla, estimado oyente, a explicar un método eficaz para elevar la autoestima. El método de actuar como si. Lo explicaremos enseguida. Aquí tienes otra herramienta poderosa, sencilla y eficaz para el control emocional que puedes aplicar para controlar tus miedos, angustias y preocupaciones. Esta estrategia, atribuida al padre de la psicología norteamericana, William James, conserva suma actualidad entre los psicólogos y psicoterapeutas más actualizados. Su eficacia ha sido constatada por tantas personas que han hallado una fuente de entusiasmo, de alegría, de optimismo, de bienestar, para reemplazar el mal genio, la ira, la angustia, la tristeza, el desaliento. Este famoso método de obrar como si se basa en los principios sobre el mutuo influjo del organismo y los estados afectivos. Cuando estás airado, nervioso, triste, atormentado por el temor, o sufres otra emoción fuerte, experimentas algunos de los síntomas descritos por Cannon. Te sudan las manos, el rostro se te pone colorado o pálido, tiemblan las manos y otras muchas complicadas reacciones en todo tu organismo. Cuando te sientes miedoso o miedosa, seguramente lo manifiestas en tu mirada furtiva, en la expresión de tus ojos y de tu rostro, en la posición agachada o defensiva, en la manera de caminar, en el tono de la voz, en las palabras que dices. Pero la fisiología y la psique van profundamente unidas. Si cambias tu fisiología, respiración, postura, voz, movimientos, cambiará también tu estado emocional. Piensa cómo obrarías, cómo mirarías y caminarías si te sintieras alegre, seguro, optimista, sereno, confiado y generoso, y actúa como si esos fueran tus sentimientos reales. Con solo obrar como si te sintieras así, tú puedes despertar esas emociones que deseas sentir. La acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad acción y sentimiento van juntos. Y al regular las manifestaciones externas que se hallan bajo el dominio de la voluntad, podemos controlar indirectamente el sentimiento que no lo está. Por tanto, un camino voluntario de valor soberano para llegar a la alegría, cuando te va invadiendo la tristeza, es actuar y hablar como si ya estuvieras lleno de alegría. Este método de obrar como si no es simple autosugestión. Este método interactivo funciona sea que creas en él o aunque no lo creas. dada la misteriosa e íntima interacción entre el cuerpo y la psique, esta herramienta es tremendamente eficaz, aunque uno mismo no lo crea. Investigaciones recientes han demostrado que uno no solamente sonríe cuando se siente bien, sino que la sonrisa lo hace sentir bien. Se basa esto en varias leyes psicológicas. Primera, la ley de la asociación, de la que ya hablaba hace siglos Aristóteles, actualizadas por los descubrimientos de Pavlov sobre los reflejos condicionados. Cuando actúas como si estuvieras calmado, estás asociando un sentimiento de calma con un estado de relajación corporal, la ley de la asociación. Segunda, la hipótesis del feedback facial sostiene que las expresiones de la cara no solo reflejan una experiencia emocional, sino que son factores importantes para determinar cómo se siente la persona y hallar un nombre apropiado para expresar la experiencia emocional. Por algo se dice que el rostro es el reflejo del alma. Es la hipótesis del feedback facial. Tercero, las leyes del condicionamiento operante. Si te felicitas por tus progresos o recibes estímulo de las personas que te rodean, estás aprovechando las leyes del condicionamiento operante propuesto por Skinner, un comportamiento que tiende a repetirse cuando produce resultados gratificantes. Te he expuesto los principios de un método eficaz para elevar la autoestima, obrar como si yo tuviera una alta autoestima. ¿Quieres algunas aplicaciones prácticas? Cuentan que en cierta ocasión deseaba Napoleón montar en cólera para reprender con rigor a un general. Como estaba tranquilo, se puso a destrozar violentamente varias piezas de una vajilla de porcelana y obrar como si estuviera colérico. Le produjo esto verdadera ira para descargarla sobre el desdichado general. No respondo de la historicidad de esta anécdota, una de tantas que se atribuyen a los hombres famosos. Podrías aplicar esta herramienta al dominio de la ira, de la tristeza y el desaliento, a la superación del pesimismo o de cualquier otra emoción negativa. Aquí voy a ceñirme al control del miedo y de la ansiedad. ¿Te sientes nervioso en una reunión social? Cuentan que fue Platón quien afirmó: practica un atributo y lo harás tuyo. Haz el ensayo cuando te sientas nervioso al presentarte en una reunión o al saludar a un personaje desconocido que te hace sentir tímido o tímida. Aunque te sientas interiormente insegura o inseguro, entra en el salón con paso firme y mirada alta. Saluda a ese personaje y a los anfitriones con un apretón de manos firme y voz serena, recia y tranquila. Dirígete luego con paso aplomado a alguno de los del grupo en que te sientes más a gusto o menos incómodo y preséntate a alguna persona a quien no conoces diciendo claramente cómo te llamas y repitiendo el nombre y apellido de las personas a medida que se te van presentando. Ordena al mesero que te traiga su bebida favorita. te sentirás mucho más seguro y tranquilo cada día. Los resultados te sorprenderán a ti mismo. ¿Eres tímido o tímida para hablar en público? Aquí tienes una de las principales aplicaciones del método Obrar como si que venimos comentando. Es otra aplicación muy semejante a la anterior. Tú no eres la única persona que se siente nerviosa o tímida cuando va a hablar en público. ¿Quieres sentirte seguro, segura y vencer la timidez? Respira hondo. Imagínate con mucha viveza que eres un actor o actriz de cine que se siente seguro o segura y actúa con gran confianza. ¿Cómo vas a comportarte? Estrecha la mano de algunos interlocutores con firmeza. Mira al público de frente y a la cara. Habla despacio, con tono firme y pausado. Dirige tu mirada tranquilamente a los ojos de algunos espectadores más cercanos. En una palabra, compórtate externamente como si fueras una persona segura y aplomada. Una ola de paz y autoafirmación inundará tu alma. Te enseñará mucho el ejemplo del niño Ben, una personita de carne y hueso, como tú, quien se sentía muy inseguro, como a ratos podemos sentirnos tú y yo también. Ben era un niño que vivía en Detroit con su hermano y su madre, la cual se había casado a los 13 años y estaba divorciada. El nombre del muchacho era Benjamín, pero todos sus compañeros de clase lo llamaban el soquete, el bobo Ben, de Dummy. Por fortuna, la mamá infundió en sus hijos una gran afición a la lectura y Ben, que era inteligente e inquieto, leía mucho. Un día, el maestro sacó una extraña roca negra y preguntó al grupo qué era aquello. Todos se quedaron mudos. Haciendo un gran esfuerzo para superar su timidez, Ben levantó la mano para responder. Todos miraron con extrañeza, esperando oír un par de soquetadas para poder burlarse del soquete Ben. Pero Ben comenzó a hablar como si se sintiera tranquilo y seguro, esforzándose por hacerlo claramente. Su exposición dejó admirados al profesor y no poco envidiosos a sus celosos condiscípulos. Entonces Ben se dijo a sí mismo: «Estoy muy contento de haber hecho el esfuerzo. Me he demostrado a mí mismo y a los demás que no soy ningún soquete. Valgo tanto o más que mis compañeros que no leen ningún libro». Esta experiencia cambió su vida. Cuando cursaba sexto grado, Ben ocupó el primer puesto en la clase. Y después de terminar secundaria, se graduó en las escuelas de medicina de Yale y de Michigan. A la edad de 33 años fue nombrado director de neurocirugía pediátrica en el Hospital de Johns Hopkins de Baltimore. Y fue el doctor Benjamin Carson Ben el Soquete, quien en 1987 dirigió el equipo de cirujanos que por primera vez lograron la separación exitosa de dos siamesas unidas por la parte posterior de la cabeza. También lideró otros importantes procedimientos quirúrgicos. ¿Cuál fue el secreto de Ben, el soquete? Simplemente aprendió a obrar como si se sintiera seguro. Aprende a usar la técnica del actuar como si, método eficaz para levantar la autoestima, para adquirir la paz y tranquilidad interiores. ¿Quieres sentirte seguro y tranquilo ahora mismo? Pues ahora mismo comienza a obrar como si fueras la persona más segura y tranquila del mundo. Déjame repetirlo. Pon cara segura. Camina derecho y erguido. Habla despacio, en voz alta y clara. Te sentirás calmado y seguro. Afirma Mir, actuar como una persona feliz no transformará a un introvertido y tímido en un extrovertido y bullicioso, pero puede ayudarle a avanzar en la dirección apropiada. Y el conocidísimo psiquiatra Norman Rosenthal propone como primera regla para llevar una vida más feliz, actuar como si sintieras feliz hasta que lo consigas. No se puede ponderar la eficacia del método. ¿Quieres algunas sugerencias adicionales para acrecentar tu autoestima? Atiende con atención. Primera, aprende a desaprender. Este principio es el más fundamental. Nuestro autoconcepto y los sentimientos que de él brotan son aprendidos. Todo lo aprendido se puede desaprender para reaprender una cosa diferente. Por consiguiente, una baja autoestima se puede mejorar. Déjame repetirlo porque es un principio fundamental. Todo lo aprendido se puede desaprender para reaprender una cosa diferente. Segundo, reconoce que eres tú mismo quien controla tu autoestima. En último término, eres tú quien controla tu autoimagen y por consiguiente tu autoestima. Y tú también tienes el poder de cambiarlo. Tú puedes aceptar o rechazar el feedback distorsionado o las críticas que a veces los demás te dan. Aunque los demás influyen en tu autoimagen, tú eres la última autoridad, según aceptes o rechaces el feedback recibido. Tercero, cuidado con el perfeccionismo. Identifica las metas irreales y no te fije metas inalcanzables. Muchas personas son perfeccionistas y se exigen demasiado a sí mismas. Quieren realizar siempre todo de manera perfecta, lo cual no es posible. Socialmente se comparan con los mejores y no con los de su misma categoría. Cuarto, aprovecha tus errores y luego olvídalos. Los errores pueden considerarse de dos modos. En primer lugar, con negatividad y disgusto, como estúpidos fracasos y fallas en la obtención del éxito. Y en segundo lugar, como maestros, guías y tutores para el futuro. Todos los seres humanos cometemos errores. Es un error quedarse anclado en los propios errores. Para tener una alta autoestima, aprovéchalos como fuente de información y de experiencia para el futuro, y luego olvídalos. Oye una voz interior que te dice: puedes ser mejor, puedes sacar provecho de esta experiencia dolorosa. Deja de culparte a ti mismo por las faltas imaginarias o reales. Quinto, sé bondadoso contigo mismo, como lo serías con el mejor de tus amigos. Háblate como lo harías con un amigo que se sintiera inseguro, inferior, desanimado. Esta es una poderosa estrategia para aumentar la autoestima. Sexta sugerencia para rebatir a tu crítico interno y aumentar tu autoestima. Este es el peor enemigo de tu autoestima, el crítico interno, que posee inmensos recursos y un arsenal de armas mortales. Acepta lo que está mal, pero aprende a destapar sus engaños y a rebatirlo con valentía. Séptima sugerencia: desprecia al juez inicuo. Tienes también un juez dentro de ti que está empeñado en condenarte. Es el que te dice cuando sucede algo bueno, ese éxito lo debes a tu buena suerte. Y cuando haces algo malo, te echa encima toda la responsabilidad. Es el juez que te hace esperar los fracasos en vez del éxito. Reconoce tus triunfos y tus éxitos, así sean pequeños. No dejes pasar ningún progreso, por insignificante que sea, sin felicitarte, dándote una palmadita de felicitación en la espalda. Octava sugerencia para acrecentar tu autoestima: presta atención a tus aspectos positivos. Es un hecho que todos tenemos buenas cualidades y limitaciones. Regocíjate por todas tus buenas cualidades, descúbrelas, goza con ellas como dones de Dios. Concentra tu atención en lo bueno que tienes, cualidades, realizaciones, virtudes, y en las buenas relaciones con amigos y familiares. Aprende a insistir más en tus cualidades y realizaciones que en tus fracasos, errores y faltas. Acepta las limitaciones que tienes como todo ser humano y esfuérzate por mejorarlas. Novena sugerencia para acrecentar tu autoestima: ten cuidado con el perfeccionismo. Muchas personas caen en el hábito de exigirse demasiado y nunca están contentas consigo mismas. Se comparan con los mejores, no con los semejantes. El más rico, la reina de belleza, el mejor deportista. Estas comparaciones son irreales y casi inevitablemente minan la autoestima. Fíjate metas realistas, fundadas en lo que puedes obtener, y trabaja por obtenerlas paso por paso. Décima sugerencia: experimenta el éxito. Busca aquellas oportunidades en las cuales la probabilidad de triunfar sea grande. Trabaja en proyectos que te ofrecen la posibilidad de obtener éxitos pequeños o grandes. Visualízate como un triunfador, imaginándote que obtienes el éxito. Vuélvete experto en algún asunto. Desarrolla alguna habilidad para que puedas llegar a ser una verdadera autoridad en alguna cosa y compartirla en una situación social. Cultiva al menos un atributo del cual los demás puedan disfrutar o sacar provecho, entretenerse o aprender algo. En las reuniones sociales serás bien recibido